Che, dale, Diego. ¿Qué estamos grabando? Sí, vamos. Bueno, dale nada más. Tremenda conga. Para que sigan gozando. Tengo una cosa que amar. Ella tiene una chula linda. ¿Ah? Ella tiene una cosa que amar. ¿Por qué? Ella tiene una chula linda. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. No me pregunten cómo la conocí. No me pregunten cómo me enamoré. Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mis fantasías. Se hizo dueña de todo lo que había, todas mis noches y mis fantasías. ¡Oh! Tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. Okay. Mi vida en su corazón, y desde entonces yo vivo por ella. Aunque mi vida en su corazón, y desde entonces yo vivo por ella. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. No, no. Tiene una cosa que amar. Ella tiene una chulería. Dale, Mariana. Hola mis amigos, ¿qué tal? Diego de la Conga te saluda y te digo, escucha lo mejor de mi música, aquí, por supuesto, en laconga.com con... punto contigo, contigo. Pero Merian, es que eso amarra. ¡Oh! Tiene una cosa que amar, ella tiene una chulería. Aunque mi vida en su corazón, y desde entonces yo vivo por ella. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tenga cerca. No, no. Mamita.